esperando al prometido, su anhelado salvador. Cinco sabias prevenían con aceite en su interior, mas las necias descuidaban sin reserva en el candor. Oh, despierta y vela ya, que la puerta cerrará. El esposo está llamando, pronto él regresará. Con tu lámpara encendida y tu fe resplandeciendo, que no apague tu esperanza, el Señor ya está viniendo. Medianoche se escuchaba un gran grito en el lugar. El esposo ya se acerca, corre toda sin dudar. Pero cinco se afanaban, pues su fuego se apagó. Y al buscar ya era muy tarde, la entrada se le cerró. Pura y tu lámpara en su andar. Oh, despierta y vela ya, que la puerta cerrará. El esposo está llamando, pronto él regresará. Con tu lámpara encendida y tu fe resplandeciendo, que no apague tu esperanza.